quiere, y así todo lo va a perder. Miente, se equivoca cada vez que abre la boca y hace todo para mostrar que es fiel, para colocarte en la cárcel de su ser. Quisiera una canción para un amigo que no puede salir de la melancolía eterna de sufrir de amor. Si quieres un consejo, no la cuides desde lejos ni le digas lo que tiene que hacer. Ella debe ser como quiere ser y eso ya lo tienes que ver. Bien, estamos en Notas en 35 milímetros desde radioleufu.cl. Hoy día con un programa hecho en solitario, ya que mi partner y hermana Gisela no pudo asistir. Día y Feria del Libro la mantienen ocupada. La semana o esta semana de abril se ve con harta actividad. De hecho, durante hoy jueves comienza el Festival Bio Bio Cine, con un total de 65 películas. De eso hablaremos un poquito más adelante. Tenemos hoy día como contenido, ya que estoy solo y puedo hablar de mis obsesiones, algunos comentarios, notas acerca de Blade Runner y la obra de Philip Dick que se ha llevado al cine. Tenemos también una sección con cine de culto y con un cineasta británico no muy conocido ya en estos tiempos, que se llama Peter Watkins. Y luego en la parte final daremos algunos antecedentes más de lo que es el Festival de Cine de Bio Bio y los estrenos de la semana. Esta semana hay un estreno interesante nacional. Y hay también cine nacional de documentales, aparte del festival, en una muestra que se llama Miradoc. Así es que, bueno, comencemos con Philip Dick y Blade Runner. Blade Runner es una de las películas que a mí siempre me ha obsesionado. Obsesionado en el buen sentido. Fue una de las películas que me abrió a ver una forma de cine en forma más, digamos, con más ganas de investigar acerca de lo que era la narración cinematográfica y también las relaciones con la literatura. Blade Runner está basada en una novela, como ya todo el mundo sabe, de Philip Dick, que se llama Sueñan los androides con ovejas eléctricas. Y es que para hablar de Blade Runner es necesario hablar de Philip Dick, un escritor prolífico, un escritor que vivió 54 años y en eso, desde que empezó a escribir, quizás a los 20 años, escribió más de 40 novelas. Hay diversas novelas de Philip Dick que se han llevado al cine. Aparte de Blade Runner, más recientemente se han podido ver, por ejemplo, Una mirada a la oscuridad de Richard Linklater, está Total Recall o El Vengador del Futuro con dos versiones, una de Paul Verhoeven, la otra de Len Wiseman, más reciente, La Oficina de Ajuste o Los Agentes del Destino de George Nolfi, entre otras películas que podemos mencionar más adelante. Philip Dick es un escritor de ciencia ficción. Es un escritor que da cuenta de sus propias obsesiones, su capacidad de escritura, digamos, de escribir 3-4 libros por año, la llevaba a punta de creatividad y anfetamina, delirios místicos, etc. Y iba plasmando también todas sus temores y obsesiones en su cine. Los personajes de Philip Dick son muy parecidos a lo que es Deckard en la película de Ridley Scott en Blade Runner, con alguna que otra tara emocional. De hecho, en Blade Runner hay, se puede decir, una adaptación más o menos libre de la novela. El personaje Deckard, que en la película es un ex policía, en la novela en realidad un cazador de recompensa o cazador de bonos, porque por cada androide que él elimine recibe una cantidad de dinero que él piensa ahorrar para comprar un animal verdadero, una avestruz si no me equivoco, y satisfacer así los deseos de su esposa, que lo presiona para mostrar más estatus en un futuro San Francisco, posguerra nuclear, en donde hay muy pocos animales de verdad y son símbolos de estatus. La mujer de Descartes, parece que ya lo dije, tiene una oveja eléctrica y quiere tener una avestruz de verdad. Y la forma que tiene Descartes de poder lograr esa cantidad de dinero es a través de capturar y eliminar a estos androides que están fugados. En otras novelas de Dick, los personajes son siempre hombres comunes y corrientes, adictos a alguna droga habitualmente, que de pronto se ven enfrentados a discernir si lo que ellos sienten que es la realidad realmente lo es. Son personajes que trabajan muchas veces como obreros, son proletariado urbano, y de pronto también se han enfrentado a ser un héroe que podría salvar el mundo. Recientemente se ha estrenado en televisión una adaptación de una de sus mejores novelas, que es El hombre en el castillo. No en televisión, en realidad está estrenada en el canal de series de Amazon, y se presentó durante nuestro verano como un piloto que la gente debía votar si luego se completa o no se completa. El hombre del castillo es una distopía en donde Estados Unidos ha sido perdedor de la Segunda Guerra Mundial y está dividido en dos partes, una parte que es japonesa, otra parte que es alemana, digamos la parte atlántica, y en ambas partes domina la cultura de cada uno de estos países. Y circula secretamente una novela que se llama La langosta Saposado, en la serie de televisión, que también es una versión más o menos libre, en vez del libro que circula una película. Está disponible en internet, por ahí se puede buscar a quienes les interese. Lo interesante también de esta serie es que está producida por Ridley Scott, el mismo director de Blade Runner. Y pasemos a Blade Runner. Blade Runner es una película que habitualmente se clasifica dentro de ciencia ficción, cosa que a mí me parece que en realidad es más bien una película de cine negro ambientada en un futuro posible distópico, y que en cierto modo fue sentando las bases de una estética para el cine de ciencia ficción, o el cine futurista, podríamos decir. Una estética además que no surge solamente de esa película, sino que toma elementos de un intento fallido de adaptación de la película Duna de la novela Duna de Frank Herbert en la película que iba a ser Alejandro Jodorowsky. Quienes estén interesados en ver esa historia, hay un muy buen documental también de Jodorowsky en la red, que se llama Duna de Jodorowsky, donde va contando cómo fue haciendo su proyecto de película Jodorowsky. O sea, si esto parece una digresión acerca de Blade Runner, es cierto, me estoy yendo del tema, pero también es porque mucho de la estética de Blade Runner aparece en un libro objeto que Jodorowsky fue desarrollando junto con Moebius, con Giger y otros artistas de la parte visual de su proyecto. Y este libro, que quedó en manos de algunos productores de Hollywood, después sirvió como base para, por ejemplo, Star Wars, Alien y Blade Runner, entre otras películas, según puede deducirse de ver este documental. Ahora, ¿qué pasa con Blade Runner? Blade Runner es una película, decíamos, en donde un cazador de recompensas debe eliminar a un grupo de androides que están fugados. Es un mundo posapocalíptico, posguerra nuclear, que presenta algunas diferencias en la película respecto del libro. Es una ciudad de Los Ángeles en la película, en que hay una permanente lluvia, posiblemente no lluvia ácida, es una permanente noche, una oscuridad completa casi, en donde las personas tienen la posibilidad, pagando por cierto, de irse a las colonias espaciales y allá vivir una vida mejor que la que se vive en esta ciudad de Los Ángeles superpoblada, y poblada principalmente por inmigrantes orientales y algunos también del sur de la frontera de Estados Unidos. La visión de Ridley Scott estéticamente es muy parecida a la de Philip Dick en el libro. Hay algunas diferencias. En el libro la acción transcurre en San Francisco, y es un mundo que está más bien subpoblado, porque la gente se ha ido al espacio. Es un mundo en el que la lluvia no es líquida, sino que es una lluvia de polvillo sólido, producto de la descomposición de los edificios. a partir de la radiación postnuclear. Esto hace también, deseamos que los animales hayan desaparecido de la Tierra y sean un bien muy muy preciado. El término de Blade Runner no aparece en el libro, es una frase tomada, prestada o más bien comprada a William Burroughs de una película que nunca se realizó. Y entre otros datos y curiosidades está también que la película fue haciéndose aparte de aportaciones individuales, improvisadas, azar y otras situaciones. Bueno, para seguir conversando de Blade Runner, y antes de seguir vamos a dejarlos con el tema del disco de Vangelis, con la música original de la película, un disco que apareció además 12 años después de que la película fue lanzada. Aquí nos vamos con los títulos iniciales y que trae también algunos fragmentos de diálogos de la película. Y aquí estamos de vuelta en Notas en 35 milímetros. Estamos hablando de Blade Runner, una película que este año además fue relanzada en Europa y en Estados Unidos. Se exhibió finalmente en los cines el corte final de la película, en donde hay algún retrabajo de algunas escenas por parte de Ridley Scott, algún retoque digital. Dado que la película en realidad tiene tres versiones conocidas, comerciales o cuatro. En un programa anterior, cuando teníamos invitado acá a Alex Letelier de Cine OVNI, conversábamos un poco de esas versiones. Cuando la película cumplió 25 años, se editó una caja con todas las versiones y con un documental acerca de ella. La película en realidad fue, yo decía, producto del azar, producto de improvisación en algunos casos, presenta evidentes errores de continuidad en algunas partes, particularmente las versiones primera, la norteamericana, la internacional y la que se llamó Corte del Director, en donde el director tuvo muy poco que hacer en realidad. Algunas de estas cosas son producto de que el guión se iba retrabajando a medida que se iba filmando. Si alguien ha visto la película, siempre hay como una especie de enigma respecto del sexto replicante. En una de las primeras escenas en que Deckard se entrevista con el policía que le pide que vuelva a la acción como cazador de replicantes, este le menciona que hay 6 replicantes fugados y uno de ellos murió frito en una cerca electrónica y por lo tanto hay 4 que andan por la Tierra. Ese quinto replicante que estaría en la Tierra se ha pensado a veces que es Deckard. Sin embargo, durante el rodaje nadie sabía si Deckard era humano o era replicante, y en una versión inicial del guión parece que era así, pero luego desapareció de la historia. En las versiones en corte del director y en el corte final se han incorporado algunas escenas que aparentemente dejan ver que Deckard es un replicante, como puede ser aquello que en la película se ve como implantes de memoria que tienen algunos nuevos replicantes de la serie Nexus 6, que es la serie más avanzada replicante. Un replicante es un androide, no es un androide mecánico, es un androide genético que está programado para que viva solamente 4 años y que desarrollan las tareas más pesadas en las colonias espaciales. Eso es lo que la película plantea en un inicio. El tema de los replicantes, el tema de los androides, es un tema también recurrente en las películas, perdón, en las novelas de Philip Dick. Los replicantes ponen en tensión a los personajes. Cuesta saber con quién se está hablando. La temática de Dick de poner en cuestionamiento la realidad se ve en estas situaciones. De hecho, hay una de sus novelas que se llama Los Simulacros. En ellos las personas se relacionan socialmente con replicantes para no estar solos o con estos simulacros de seres humanos. En otras películas, decíamos, la realidad va a estar puesta en cuestionamiento por el uso de drogas. El uso de drogas alucinógenas que en la película ni en la novela de Blade Runner es tan evidente. Sin embargo, a partir de este error de raccord de la película, se ha generado también toda una serie de interpretaciones respecto de saber si el protagonista Deckard es o no un ser humano. Un personaje secundario de la película, que es el policía Gaff, encarnado por Edward James Olmos, va dejando algunas pistas durante la película que finalmente en las 2 ediciones posteriores al estreno comercial van dando la idea de que Deckard realmente es un replicante. Estas escenas son la afición de Gaff por hacer figuras en origami o con trozos de palitos de fósforo, y en donde hay una escena clave que es incorporada en la segundo montaje de la película, que es el sueño del unicornio, da la idea de que Deckard tiene algunos implantes de memoria que son conocidos por Gaff, y con eso podríamos nosotros deducir que es un replicante. Como decíamos en la idea inicial, eso no está tan claro. Lo que sí va quedando muy claro en la película es el conflicto de Deckard de eliminar a estos androides, y también el desarrollo psicológico y cognitivo de los androides que ante la posibilidad de la muerte comienzan a desarrollar emociones. Las emociones, dice la introducción de la película, son aquellas que distinguen a los replicantes de los seres humanos. Sin embargo, en diversas escenas, los personajes, los cuatro replicantes, que van construyendo recuerdos a partir de fotografías, que recogen fotografías como recuerdos, y ante la cercanía de la muerte, comienzan a desarrollar esta capacidad de tener emociones. Eso queda bastante claro en algunos momentos, en las escenas ya casi al final de la película, en que el líder de los replicantes, Roy Batty, por ejemplo, muestra compasión, muestra amor, muestra dolor ante la pérdida de su compañera o de sus compañeras, y también en aquella formidable escena final. Una escena final que también fue producto del azar dentro de la película. La película Blade Runner es una película que está hecha en forma colectiva. Si bien hay un guión que inicia Hampton Fancher o David Peoples, finalmente interviene también Ridley Scott, intervienen los propios actores inventando algunos elementos. El lenguaje o polilingüe que habla Gaff, por ejemplo, es un lenguaje que a él se le ocurre, y uniendo palabras de diversos idiomas, desde el castellano hasta el húngaro, logra crear esta especie de dialecto que hablarían esta población de inmigrantes o descendientes de inmigrantes que viven en Los Ángeles del año 2019. Asimismo ocurre con el monólogo de Roy Batty al final, un monólogo que vamos a escuchar al término del programa, y que en el fondo también le otorga todo un sentido poético a la película, y es quizá el cierre perfecto. Es el monólogo en el cual también finalmente una paloma vuela hacia el infinito en un cielo extrañamente celeste, en este Los Ángeles nocturno que predomina ante la película. Lo que se sabe de esta escena es que Rutger Hauer tenía una pauta de guión, pero no estaba completo, y él elabora este monólogo donde hace recuerdos y también va tomando un carácter humano. Dice en este monólogo que ha visto cosas que nadie podría creer: naves en llamas en las puertas de Orión. Finalmente dice: todos estos momentos se perderán en el tiempo como lágrimas en la lluvia. Es tiempo de morir. En esa escena quizás debiera ser el final perfecto de la película. Sin embargo, queda todavía una parte más en la película que aún no se ha resuelto, que es la relación de Deckard con Rachel, que es la replicante. Para continuar, vamos a dejar una música también de Blade Runner, que es esta Memorias del Verde o Memories of Green, que va a tomar Ridley Scott nuevamente en la película Peligro en la Noche, en una versión instrumental, con orquesta, de la banda de sonido que fue editada originalmente acompañando la película. Lo dejamos entonces con Vangelis y Memories of Green, y volvemos ya luego con Cine de Culto. y de regreso Notas en 35 milímetros. En esta sección me gustaría conversar, voy a conversar solo en realidad, o monologar acerca de un cineasta británico de los años 60. En realidad su carrera comienza en los 60. Se trata de Peter Watkins, un director algo incómodo para el establishment cinematográfico inglés y europeo, y que también estuvo como en... aparentemente tuvo algunos conflictos con sus propios compañeros de generaciones, de la generación de lo que se llamó los jóvenes rabiosos, los Angry Young Men, en donde estaba Lindsay Anderson, por ejemplo, entre otros. Peter Watkins se caracterizó por ser un cineasta con un cine que es bastante complejo, digamos, un cine que mezcla géneros y técnicas. Por lo mismo fue bastante polémico. De hecho, su despegue como cineasta fue con la película que se llamó The War Game, El Juego de la Guerra, un falso documental del año 1965, si no me equivoco, en donde narra lo que ocurriría en una Inglaterra después de un ataque nuclear de la Unión Soviética. Estamos hablando de plena Guerra Fría, 1965. En este documental falso, Watkins entrevista a gente que fue afectada por este desastre, por así decirlo. Muestra también cómo la gente lucha por sobrevivir, cómo se enfrenta entre sí misma, cómo saquea, cómo vive la pobreza, y también lo muestra en forma tan real que finalmente la BBC prohíbe la película. Y el mismo Watkins, que trabajaba para la BBC, se queda sin pega en la BBC. La película es prohibida porque muestra mucho horror. La película va a ser criticada por políticos de derecha e izquierda de Inglaterra, tanto conservadores como laboristas. Y Watkins comienza a pensar qué podría hacer después de eso como cine. De hecho, desarrolla algunas películas perfeccionando su técnica o su estilo de mezclar documental, de mezclar lo que son noticieros con creación artística. El año 1967 desarrolla un proyecto que es el del que vamos a conversar, que es una película que podría caer en el género musical. Yo de hecho la vi cuando tenía unos 13 o 14 años en televisión, en estos ciclos de trasnoche del canal, me parece que fue en el canal 5 de acá, el canal 13 de la Católica. La película se llama Privilege. Es una película acerca de un músico pop que es manipulado por un estado totalitario, un estado fascista. Es una Inglaterra, una distopía en realidad de la Inglaterra que podrían ser el comienzo de los años 70. De hecho, dice la película que está ambientada en un futuro cercano. En un futuro cercano de Inglaterra, en donde laboristas y conservadores han logrado un acuerdo y han formado una coalición, que es una especie de partido único, que además está aliada con la Iglesia y con los grandes capitales. Una forma de mantener el control, piensa este establishment, es el control de las masas juveniles a partir de un artista popular que tiene tanta fama que es una figura omnipresente en todos los ámbitos de la vida de los ingleses. Este joven cantante transmite un mensaje que es el mensaje que quiere transmitir el Estado. Es el mensaje del conformismo. Su forma de presentarse en vivo es la de un enjaulado, un prisionero que pide que lo liberen. Él entra a escena esposado, guiado por unos guardias que lo golpean y lo meten en una jaula. Es en ese momento en donde este personaje llamado Stephen Charter pide que al público que lo libere, y la liberación finalmente consiste en el conformismo. La película fue incómoda. La película muestra una Inglaterra en donde el control del pensamiento de los jóvenes es posible a través de la manipulación de los artistas. en los años 60, en que esta película se hace, también está siendo como común que algunas canciones de protesta, por ejemplo, de Bob Dylan, hayan sido interpretadas por artistas pop mucho más livianos, perdiendo todos sus aristas. En ese sentido, Peter Watkins está dando cuenta también de lo que podría ocurrir si los medios de comunicación masivo comienzan a manipular a los artistas. El artista que representa al protagonista, él no es un actor profesional en ese momento, en realidad es el vocalista de la banda Manfred Mann's Earth Band, Paul Jones, que participa además en otras películas que podemos comentar. Paul Jones entrega una interpretación bastante cercana a lo que era su propia vida y cercana a lo que son los artistas pop de la época. De hecho, Peter Watkins tenía poco conocimiento de lo que era el mundo de la música pop y rock, y gran parte de las escenas en donde aparece entrevistado en conferencias de prensa el personaje Steven Chorter están copiadas casi al dedillo, dicen por ahí, de un documental hecho en Canadá acerca de Polanka, que en ese momento era un artista juvenil. Y fue la forma de Watkins de acercarse un poquito a lo que era el mundo de la música pop. La música de la película es una música con orquesta, es una música con algunos elementos de psicodelia. Aparece por ahí una imagen de una banda formada por monjes tocando música psicodélica, lo que hace además que la película tenga estos elementos que han sido desarrollados también por la película, o por el cine pop de aquella época. Sin embargo, no es una película liviana, es una película más bien densa, difícil de ver, dura, y que fue tratada por la crítica como una película juvenil fallida, como una película en que no tenía una dirección estilística clara. Ya decíamos que Watkins va utilizando elementos del cine documental, elementos del cine, o más bien de los noticieros de cine, de noticieros de televisión, mucha cámara en mano, personajes que interpelan a los espectadores, la muralla de separación entre los personajes y el público en realidad no existe. En ese marco estilístico se va mostrando el conflicto interno del personaje de Steven Chorter. Se va mostrando su insatisfacción y su despertar a esta manipulación que el Estado está haciendo acerca de él, y sus ganas de rebelarse ante un establishment que lo está utilizando. Las actuaciones del personaje van siendo cada vez más conflictivas, cada vez también va mostrando más aburrimiento, y el público está cada vez más fascistizado, por así decirlo. Algunas escenas de The Wall de Pink Floyd, de la película de Alan Parker, recuerdan algunas escenas también de esta película de Peter Watkins, The Privilege. Es una película que hay que ver, es una película que está posible de encontrar por internet. Ya es difícil que la den en los ciclos de cine nocturno, no se ha podido encontrar tampoco en el cable, en algún canal que da películas de cine arte. Así es que va la recomendación, va la búsqueda, va la recomendación también para Alex y sus ciclos de cine ovni, y cuando ve cine distópico, que de esta película yo me comprometo a facilitarla, pues la tengo si es que nadie la encuentra. Y bueno, ya que estamos hablando de esta película, lo dejamos con el tema principal, que se llama Free Me, en la voz de Paul Jones, y que tuvo una segunda versión en los años 70 por Patti Smith, en donde aparece como Privilege. Aquí lo vamos a dejar con la versión original de la película. Paul Jones en la voz con la canción Free Me o Libérenme, de la película Privilege. I see it all before me. My path is a rest. a torment, a world of misery. The bonds of retribution, now laid so carefully, I cannot shed my pain so easily. Now my spirit's broken, no will to live, my body's all aching, my hands are tied. I need my freedom, not your sympathy. You needn't love me, just set me free. Come on, come on, set me free. Set me free. Somebody out there to take a chance on me. I don't pretend to virtue. I don't ask anything. But if you want to help me, my freedom's everything. Now look, my spirit's broken. Tell me if you can, what good is retribution without a helping hand? Y continuamos en Notas en 35 milímetros. Ya estamos llegando a las recomendaciones de lo que es el cine durante la semana en las salas de Concepción. Es una semana que está bastante rica en películas. De hecho, decíamos al comienzo que hoy día, jueves 23, se inicia el BioBio Cine Festival. Se van a mostrar 65 películas de diversas proveniencias, entre cortos y largometrajes. Lamentablemente la programación me llegó un poquito tarde y hay mucha película de autor para nosotros desconocido. O sea, de hecho hay películas canadienses, hay películas también de la India, entre otras. Hay mucho cine de escuela de cine. Hay secciones dedicadas a largometrajes de escuela y también a cortos de escuela. El festival se inicia hoy día jueves a las 9 de la noche con el estreno de un largometraje, realmente largometraje, de Alberto Fuguet. Su última película, que tiene una duración de casi 5 horas, son 291 minutos. La película se ha estrenado previamente ya en el Bafisi en Buenos Aires. Tuvo una crítica, por lo menos la que alcancé a leer, que era bastante buena crítica, no voy a decir benevolente, la verdad es que era una buena crítica. Se criticaba, por supuesto, se tomaba en consideración que una película extremadamente larga, una película de 5 horas, es difícil de realizar. Ahora, en entrevistas que he podido ver de Fuguet, dice que él está pensando en hacer un cine de garaje. Y eso es interesante. Ya conversábamos antes en nuestros programas, en las otras ediciones, cómo las plataformas virtuales han hecho cambiar la forma de ver el cine. El que uno pueda manejar los tiempos más bien a voluntad como espectador hace que una película larga pueda verse casi sin problema. Lo mismo ha ocurrido con las series de televisión, una justificación de Fouguet, o más que justificación, un antecedente que Fouguet considera en una entrevista para su película, y dice, bueno, nadie piensa en ver Mad Men como una película de 100 minutos. Hay que verla como una serie que tiene diversas partes. En este sentido, la película Invierno de Fouquet, que vamos a comentar también, por lo que hemos sabido, no la hemos podido ver todavía, se va a dar dividida en tres partes. La primera parte se da como lanzamiento a las 9 de la noche de hoy jueves, mientras que la segunda se dará el 25 a las 6:30 en el Aula Magna del Arzobispado, ahí frente a la plaza, y en la tercera, ese mismo día, inmediatamente después de la segunda, a las 8:15. El lanzamiento del festival, por si no lo dije, es en el Teatro Concepción. Ya es tarde para conseguir las invitaciones a quien esté escuchando el programa, pero si alguien puede todavía ir, no se la pierda. Yo creo que ver cine nacional, ver el cine de Fouquet siempre es interesante. A veces a mí me parece Fouquet más interesante como cineasta que como escritor. Y cuando es escritor me interesa más como cronista y como crítico de cine. Creo que las películas de Fouquet, y una cosa que se destacaba en la crítica que leí, tienen muy buenos diálogos. Lo que destacaba un crítico, no recuerdo su nombre, Badge, que es argentino, era precisamente lo bueno de los diálogos de la película. La película se trata de un escritor, o sea, trata también del mundo que Fouquet conoce bastante bien. Es un escritor que vive en Santiago, según Fouquet está pensada para público de 20 a 45 años, es un escritor joven que está viviendo sus últimos días, eso es importante en la película. Él está esperando el lanzamiento de una novela. Y la película está contada en una forma más o menos coral, quizás recordando lo que es el cine de Robert Altman, que también tanto le gusta a Fouquet. Tiene también música de un dúo reciente pop que se llama Marineros, como uno de los elementos que están en la película. Y yo creo que es una película que hay que ir a verla de todas maneras. No es la única película chilena que se estrena esta semana. En el Festival de Cine también se da Volantín Cortado. Y en como estreno comercial se da una película que está de completa actualidad, seguramente va a levantar polémica. De hecho, ya la Conferencia Episcopal lanzó un comunicado para todas sus iglesias, un instructivo de qué hacer a partir del estreno de esta película, que es El Bosque de Karadima, de Matías Lira, con Benjamín Vicuña y Luis Gnecco. Luis Gnecco como Fernando Karadima. Es una película, decíamos, contingente. La crítica que he podido leer hasta el momento la ha tratado bastante bien. Vamos a ver si resiste el paso del tiempo, como toda película. También hay que verla todavía. Tiene un muy buen reparto, un buen casting. Lo que se ha podido ver de los teasers y de los trailers de la película realmente promete. Esta va a estar en los cines comerciales, en multisala, a partir del día jueves. También en multisala, en Cinemark, están los ciclos de cine clásico. Esta vez viene la película Footloose, de Herbert Ross, un clásico de los años 80 de cine llamado juvenil. Y el cine nacional continúa, además, en otro género, que es el documental, en la Alianza Francesa. Esta semana nuestros amigos de Pensar, Sentir y Mostrar el Cine no van a presentar una película francesa, van a facilitar el espacio en realidad para una iniciativa que se llama Chile Doc y Mira Doc, que es un programa que estrena documentales en diversas salas, y la que corresponde este día martes 28 y jueves 30 es un documental de Bruno Salas, que ha sido bastante bien tratado, que se llama Escapes de Gas, y que es un documental acerca de una obra artística y de la construcción también de lo que fue el edificio de la UNCTAD tercera, que posteriormente durante la dictadura fue transformado en el Ministerio de Defensa y fue llamado Edificio Diego Portales, y que actualmente recuperó su estatus de centro cultural como Centro Gabriela Mistral. La construcción del edificio de la UNCTAD fue un prodigio de compromiso social de los trabajadores, y también fue un trabajo de compromiso de artistas plásticos chilenos. Una gran cantidad de artistas donó obras para este centro. Muchas de esas obras fueron posteriormente destruidas, algunas se perdieron. Y la película, si bien muestra cómo se construyó esto en tiempo récord de 275 días, trabajando día y noche, también da cuenta de una escultura llamada escapes de gas, que permitía sacar los gases de la cocina del edificio, pero también una obra escultórica. Esta obra fue destruida durante la dictadura, y durante el proceso de factura de la película, que anduvo buscando también mucho material, recolectando material de archivo, recuperando algunas obras, buscando las obras, también da cuenta el documental de la reconstrucción de esta escultura. La película entonces esta se va a presentar el día 28 y 30, martes 28 y jueves 30 en la Alianza Francesa, a las 19 horas, y tiene un costo de entrada de 1.000 pesos. No va a ser gratis, como es el pensar y mostrar ese interés del cine. En los ciclos de cine Ser Joven y Vivir en Alemania se presenta una película llamada Encuentros Nocturnos, de Andreas Dresen. Es una película de 1999 que transcurre durante una visita del Papa a Berlín. Y que da cuenta también de personajes marginales que viven en Berlín, y cómo esto se va contraponiendo su vida, de gente que vive en la calle, que encuentran dinero y deciden pasar la noche en un hotel. Pero para eso deben cruzar la ciudad en el momento en que el Papa está llegando, y por lo tanto la situación es bastante caótica. En el ciclo de cine OVNI de nuestro amigo Alex Letelier, en la casa 916 está hoy la misión 28 a las 19 horas, hoy día jueves 30, con un costo de 500 pesos. Se presenta ahora sí Ghost in the Shell. Yo la semana pasada me equivoqué, y en vez de anunciar Contacto, que va hoy día jueves, anuncié Ghost in the Shell, que va a ser el día jueves 30, perdón, hago también la corrección, jueves 30. En la casa 916, en Castellón 916, Ghost in the Shell, que es una película de animación japonesa que podría quizá acercarse un poco a la estética de Blade Runner, pero en este caso en animación. No nos queda más por ahora, salvo recordarles que vayan al cine, que asistan a ver las películas del Bio Bio Cine Festival. Y para terminar nos quedamos con el tema Lágrimas en la Lluvia, de Vangelis, de la banda sonora de Blade Runner. I've seen things you people wouldn't believe. Attack ships on fire off the shore of Orion. I watched sea beams glitter in the darkness at 10 hours of day. All those moments. Time, like tears.